Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición solitaria o casi solitaria de Ojalá esté mi bici, el programa donde ponemos conciertos organizados por este colectivo de chalaos de Barcelona. Y bueno, hoy os vamos a poner el concierto que ofrecieron Don Vito y Ipneu el pasado 30 de marzo del año 2011. Bueno, una banda francesa y una banda alemana completamente idos de la olla, especialmente, bueno, no puedo decir especialmente quién más, pero bastante idos de la olla. De momento, en esta primera parte os vamos a poner el concierto de los franceses PNU o PNEU, que son un dúo de chalaos de la vida, así que disfrutadlo. We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí este concierto de la banda francesa Pneu o Pneu, que se escribe P-N-E-U, que vienen desde la localidad de Rouen, que está a unos 200 kilómetros al sur de París, si no me equivoco, que puede ser que me equivoque. Y bueno, ahora os dejaremos con la segunda parte de este concierto que hicieron el pasado 30 de marzo junto a la banda alemana Don Vito de Leipzig. Exactamente, creo que está al sur de Alemania, aunque nunca me acuerdo de dónde está Leipzig, pobrecicos. Y bueno, otro grupo también grande que ha girado por 200.000 sitios y que además están absolutamente chalaos, que eso es una cosa que a nosotros siempre nos gusta mucho. Así que con ellos os dejamos, Don Vito. Thank you. Bueno, pues hasta aquí parece ser que ha dado de sí el programa de hoy de Ojalá Esté en Bici. No tenemos más tiempo para poder acabar este concierto. Quizá de aquí a unos meses lo repita, porque solo me faltan dos temas, así que tampoco es para tanto, yo qué sé, no es tan grave. Y bueno, estos eran Don Vito desde la ciudad alemana de Leipzig, el pasado 30 de marzo de este mismo año, 2011, aquí en Barcelona, grabado con una grabadora de mano, y que parece que no, pero sí, es una grabadora de mano. Y bueno, nada, pues de momento os vamos a dejar con otro programa de mierda de esta santa casa Radio Bronca, 104.5 de la FM de Barcelona. ¡Hasta luego!